¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. breathe and live you with every beat of the heart that I give you. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.